Y esta pues es mi hija, al día de la comunión, y mi padre, que es el que tenía el taller de carros aquí, el que hacía los carros. ¿Eh?